Las experiencias de la vida. Ir al campo. Practicar un idioma extranjero. Volver tarde por la noche. Trasnochar. Ir a un museo. Ir a un parque temático, tipo Euro Disney. Bañarse en el mar. Ir a un restaurante elegante. Comer algo especial. Viajar en un coche alquilado. Coger un tren de alta velocidad. Volver a un sitio donde ya había estado. Ir a un concierto.